Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La figura de la muerte presunta, en el caso de las defunciones, es cuando una persona desaparece y existen los indicios racionales de que ha fallecido. En el país hay casos emblemáticos, como por ejemplo el de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a raíz de un accidente aéreo, la aeronave cayó al fondo del mar en el Caribe hondureño y la aeronave nunca fue encontrada. Para ese momento, en la ley se establecía un periodo de 10 años para poder declarar la muerte presunta por la vía judicial. A raíz de la muerte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, se reformó la ley y se redujo el periodo o plazo a un año para poder decretarse por la vía judicial la muerte presunta. Tuvo que morir alguien con mucha influencia para reformar la ley. En cambio, muchos ciudadanos comunes que fallecieron, sus familiares tuvieron que esperar hasta 10 años. Recordamos un caso que sucedió en la represa Francisco Morazán, donde un ingeniero civil desapareció su lancha de aluminio en un trabajo de inspección en virtud de un remolino que se hizo en la represa. El cadáver y la lancha de aluminio nunca aparecieron. La viuda tuvo que esperar 10 años para que el tribunal decretara la muerte presunta. Hay otra situación particular, que el Código del Trabajo establece un trámite expedito para cuando un trabajador fallece y su cuerpo nunca es encontrado y se decreta por la vía del tribunal de lo laboral la figura o la resolución o la sentencia de muerte presunta laboral, que lo que sirve es para que no se dilate el proceso donde los familiares reclaman los beneficios que equivalen a las prestaciones laborales. Y el trámite continúa y aún sin inscripción de defunción se favorece a los beneficiarios del trabajador fallecido. En una ocasión, en el Registro Civil de Puerto Alempira se llevó una comunicación de sentencia de una muerte presunta laboral para que la inscribieran en el Registro Civil, y la muerte presunta laboral no tiene efecto registral. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.